momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5, que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Del Sur, bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto y por si acaso, los saludamos Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini, habla Vanessa Gutiérrez, pero está a mi lado ya después de ese trabajón que realizó allá en Margarita, en la Cumbre del Nodal, Jessica Dos Santos, a quien extrañábamos. ¿Cómo amaneció y cómo la pasó por Margarita, Jessica Dos Santos? Muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo le bien, va? Bien, la extrañábamos, los usuarios y usuarias todos los días preguntaban por usted. Los extrañaba yo también mucho a ustedes, estoy contenta de estar de vuelta. Ya pude dormir. Muy bien, descansó. Ayer un usuario decía, ¿dónde está Jessica? Que yo soy su jefe. Todo el día durmiendo, esa es la realidad. Estaban preocupados, decir, ¿cuándo regresa Jessica? Yo les expliqué que usted tenía su día de descanso también, porque bueno, evidentemente no es fácil pasar muchas horas trabajando, y bueno, de la manera que también se trabaja cuando se va desde la Radio del Sur a cubrir alguna actividad tan importante como el Noal, en este caso, Jessica. Bueno, ¿qué experiencia se vivió ahí en lo informativo? ¿Qué recuerda o qué cosa quisieras recordarle así a los usuarios de lo más importante que fue esta cumbre, Jessy? Porque todavía hay quienes están satanizándola, ¿no? Esta mañana escuchaba a un usuario de Luis Guillermo diciendo que por qué esa gastadera de plata en esas cumbres, ¿no? Y otro usuario le respondió con mucha hidalguía y le dijo, mire, esa señora le está sangrando por la herida. No, bueno, yo creo que hay que analizar para qué funciona la diplomacia en el contexto mundial, y así entenderemos que está muy bien hecha la inversión que se llevó esa cumbre, que es una manera de blindarnos también desde el punto de vista político, y que todo además salió a la altura, que es la primera vez, como yo siempre se los comentaba, que Venezuela había organizado un evento político, pero además logístico, ¿no? De una magnitud tan grande como esa cumbre, como ese movimiento de los no alineados, y salió todo en orden, pese además a que había bastantes cositas que arrojaban que podían resultar problemas de esta cumbre. No fue así, estuvo todo muy bien, la mayoría de los países dijo presente, enviaron sus comisiones, y hubo 136 comisiones que se acercaron, además, bueno, todo un interés, ¿no? Y hay que analizar también cómo fue la cobertura de esta cumbre y este movimiento de los no alineados. Ahí uno también se da cuenta de lo importante que fue haber creado otras ventanas y otras alternativas comunicacionales durante estos últimos años, porque el abordaje que hizo las grandes agencias de esta cumbre fue muy lamentable, ¿no? Incluso con mucho desprecio hacia los pueblos de África, al decir que, bueno, no solamente era una cumbre que iba a fracasar, sino una cumbre entre países fracasados, que era la mayoría de los titulares de estas grandes agencias. Y eso hay que analizarlo, ¿no? Hasta bajo un contexto como este se le sale, ¿no? El desprecio y los despectivos a la hora de abordar estas temáticas. Así que, bueno, creo que fue positiva la cumbre, y además, bueno, positivo el esfuerzo que se hizo por intentar transmitir lo que verdaderamente estaba ocurriendo en la isla de Margarita. Fíjate que, bueno, desde ayer y hasta el 26 también se está viviendo la asamblea, la número 71 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la despedida de dos personajes que han sido también muy siniestros, ¿no? Para la historia de nuestro mundo. Uno que siempre ha estado en silencio y que habla cuando se ve obligado a hacerlo sin tomar mayores decisiones, Ban Ki-moon. Él envió un mensaje al Noal, ¿no? Y bueno, lo saludamos, el hecho de que desde la ONU se reconozca la presidencia pro tempore de Venezuela en el Noal, eso nos parece importante y hay que señalarlo como parte también de esa Venezuela que tiene en estos momentos la capacidad de trabajar en lo internacional en distintas áreas, derechos humanos, todo lo que tiene que ver con los no alineados, la participación también en su momento con fuerza de Venezuela dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, todo esto que nosotros hemos venido ejecutando y que de alguna u otra forma, aunque la derecha no lo quiera ver, ha permitido tener una Venezuela abordando distintas temáticas dentro del panorama mundial. Está Ban Ki-moon, que se despide de la ONU, esta es su última asamblea como secretario general, y también ayer se pronunció el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Lo hizo en medio también, Jessica, de la presentación del señor Michel Temer, que estuvo allí, y nosotros saludamos, aprovechamos para saludar la reacción de países como Costa Rica, Venezuela, ¿verdad? Seis países se levantaron, Ecuador se levantaron de los puestos dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas cuando el señor Michel Temer estaba ejerciendo el derecho a palabra. ¿Por qué lo criticamos? Bueno, porque fíjense lo que es Naciones Unidas, un espacio que le permite a un golpista dar un discurso, ¿no? Cuando ese espacio le correspondía por una cuestión lógica, democrática, a la verdadera presidenta del Brasil, que es Dilma Rousseff. Se le dio el espacio a Michel Temer, países de Sudamérica y de Latinoamérica se levantaron y se fueron de ese espacio. Él quedó un poco molesto, pero creo que era la mejor reacción que teníamos que tener ante estas situaciones. Lo mismo cuando el señor Obama hablaba y decía que, bueno, él había ido y que en estos momentos no habían guerras nucleares y no sé qué, y casi que diciendo que gracias a él Estados Unidos pidió por primera vez perdón a Hiroshima y Nagasaki, porque, bueno, ellos lanzaron unas bombas, pero también se equivocaron, ¿no? Esas bombas y no sé qué, y ellos más nunca van a potenciar una guerra nuclear, sabemos que es mentira. Entonces, ese tipo de discursos carentes de acciones reales en favor del mundo son los que nosotros vemos constantemente en la ONU. Ahora, es verdad que de unos años para acá, y ayer recordábamos al comandante Hugo Chávez, Jessica, de unos años para acá ha habido momentos importantes dentro de Naciones Unidas con unos discursos mucho más preocupados por la realidad y el panorama de nuestros pueblos. El tema de este año son los migrantes. Y sabemos que en esa cumbre del Noal hubo muchos países presentes, estuvo también la representación de Siria, pero hay muchos países como Palestina, Siria, el propio Líbano, que vivió en su momento una agresión y todavía, ¿no?, vive ese tipo de ejecución de presencia de los Estados Unidos en sus territorios. Abordaron el tema de los migrantes en el Noal. Y el Noal saludaba que ese tema sea el tema de este año. ¿Tú crees que vaya a pasar algo más en la ONU con esa situación? Porque ellos han firmado una declaración de Nueva York y hay críticas ya, ¿no?, con respecto a ese documento, que dicen que no aborda realmente la gravedad del asunto. Yo no creo que pase nada, ¿no? Recordemos que hasta el 26 de septiembre van a estar allí debatiendo en la Organización de Naciones Unidas, pero ya está la reunión número 71, lo hemos visto en oportunidades anteriores, cómo no se avanza realmente en la solución de las distintas temáticas. Ellos han dicho, ¿no?, que el plato fuerte para esta reunión de la ONU es, como tú bien mencionas, el tema de la crisis de los refugiados, pero también ellos quieren hablar del terrorismo y del calentamiento global. Uh-huh. Es decir, hay como tres de los temas en los que buena parte de los países de la ONU, a los que nunca les dicen nada, tienen un doble rasero, ¿no? Por eso también una de las cosas más plausibles de ese movimiento de los no alineados es que se haya propuesto, incluso como punto uno de la declaración de Margarita, que existe una refundación del organismo de las Naciones Unidas. Nada más el hecho de que se haya permitido que Michel Temer, un gobierno con 20 días, ¿no?, un gobierno golpista con 20 días de haber perpetrado ese golpe, sea quien diese ese discurso inaugural, porque bueno, hay una tradición que dice que Brasil es el que siempre da este discurso desde el año 47, etcétera, etcétera, pero que se permita que lo haga un presidente golpista ya te habla, ¿no?, de la falta de ética que tiene este organismo de las Naciones Unidas. Yo no creo que se avance, ¿no?, en ninguna de las temáticas propuestas, más allá de la palabrería, ¿no? Y creo que realmente merece, ¿no?, una ovación que Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Cuba, Nicaragua hayan decidido salirse cuando Michel Temer empezó a hablar. Incluso por ahí algunos medios titularon como que países de Latinoamérica sabotean, boicotean, ¿no?, al presidente Temer. Pero bueno, habría que preguntarse qué fue lo que le hizo Michel Temer a Dilma Rousseff, ¿no?, ya que ellos califican con tanta ligereza lo que ocurrió el día de ayer. Sí, él es un presidente golpista, ¿no? Y a los golpistas siempre se le da titulares grandes y elocuentes para, de alguna u otra forma, silenciar lo que realmente está ocurriendo en Brasil. Bueno, eso es parte, ¿no?, de los temas que ustedes también pueden acompañar en este programa, reflexionar. Nos escriben al 0414-182-8973, 0414-182-8973, nuestro Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Pueden también abordar sus críticas, propuestas, comentarios, coloquen sus nombres, que nos gusta saber quiénes nos escriben todos los días. Saludamos a los panas de FENCAI que están allá en México y siempre retransmiten el programa, también Ecuador por Dentro desde Quito y Patete Radio en el estado Anzoátegui. Y escuchamos un audio del presidente Maduro. El día de ayer estuvo en contacto con Maduro número 67 desde el Teatro Principal de Caracas. Allí informaba, daba nuevos anuncios sobre el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes César Rengifo, que va a llegar a más de 8.000 escuelas en todo el país. Vamos a escuchar ese audio. Constituir el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes César Rengifo en las 8.082 escuelas del país es un tremendo reto. Hemos tomado como base de aprendizaje lo que ha sido y es el desarrollo del sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, Simón Bolívar, fundado por el maestro Abreu, quien le enseñó a la patria y puso a brillar a la patria con el nombre y el concepto de Bolívar. Ya tenemos más de 800.000, vamos rumbo al millón de niños y niñas del sistema de orquesta. Y el sistema de orquesta es la hermana mayor del movimiento César Rengifo. Y van así, mira, van de la mano. Ahora vamos a crecer en 8.082 escuelas e inmediatamente vamos a entrarle con la organización bolivariana de estudiantes a todos los liceos del país. Vamos a entrarle para niños y niñas. Bueno, ahí está el presidente Nicolás Maduro en ese En Contacto con Maduro número 67, dedicado también al tema de la cultura. Llamaba el presidente Nicolás Maduro a construir una nueva etapa también para el cine venezolano que incluya a los niños y a los más jóvenes y que se base en unos nuevos valores. Si nosotros abrimos una ventana, pero eso es ya, eso no es para el próximo año, eso es ya, una ventana para el desarrollo también del cine infantil, juvenil, y empezamos a hacer películas, seriales de nuevo tipo, con toda esta riqueza, ¿ah? Eso es un paso apenas. ¿De dónde nace el cine? Del teatro. prácticamente el cine es teatro grabado y transmitido en su primera parte. Después el cine desarrolla todas sus capacidades y es un arte, arte cinematográfico. Así que yo creo que podemos dar ese paso, abrir esa ventana. Vamos a abrir esa ventana de una vez. Y quién quita que en unos meses ya abierta esa ventana, tengamos entonces el movimiento de teatro y cine de niños y niñas y de la juventud César Regista. Y completemos el círculo de la creación cultural. Bueno, parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, pero también la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció ayer una rueda de prensa, abordó toda la importancia que tuvo la cumbre del NOAL, pero al mismo tiempo habló sobre lo que tiene que ver con el Mercosur. Vamos a escuchar este reporte de nuestra compañera María de Los Ángeles Hernández desde la Cancillería. Durante una rueda de prensa ofrecida desde la sede de la Casa Amarilla en la ciudad de Caracas, la canciller Delcy Rodríguez aseguró que nuestro país cuenta con el reconocimiento internacional. Esto a propósito de ofrecer un balance de la cumbre del movimiento de países no alineados que se desarrolló en nuestro país y culminó el pasado domingo 18 de septiembre con un rotundo apoyo a Venezuela de los 120 países que conforman el movimiento. Este día sábado 17 de septiembre, una página más que quedará escrita en la historia de la diplomacia venezolana, de la diplomacia bolivariana de paz, de su diplomacia de triunfo, de una diplomacia que lleva al mayor nivel de representación el nombre de nuestro país por el mundo entero, por todos los rincones del planeta. El presidente Maduro presentó allí propuestas para nuestro movimiento. Este movimiento de países no alineados representa la segunda instancia en el mundo más importante después de la Organización de las Naciones Unidas, reuniendo el 55% de la población y el 80% de las riquezas energéticas a nivel mundial, dato que la canciller calificó como potencialidades sumamente importantes para el desarrollo de la cooperación sur-sur, propuesta hecha por nuestro país en el marco de la cumbre. Somos un poderoso movimiento de los pueblos del sur y podemos integrarnos con nuestra potencialidad. En el seno del movimiento de los países no alineados está concentrado el 80% de las riquezas energéticas del planeta. Están concentradas igualmente el 60% de las riquezas gasíferas del planeta. Somos un movimiento con grandes potencialidades y la propuesta que ha llevado el presidente Maduro es justamente desarrollar nuestras grandes potencialidades en la cooperación sur-sur para no depender más del norte, para no depender de este bloqueo tecnológico al cual someten a nuestros pueblos, para no depender del bloqueo comercial, financiero, para no depender de la imposición de sanciones unilaterales que desde el norte se nos imponen. Entre las propuestas hechas por nuestro país destaca la creación de la Secretaría General del Sur, instancia de coordinación en el seno del movimiento no alineado, así como del importante grupo G77 más China. Una secretaría destinada a la coordinación en el seno de los 120 países que conforman nuestro movimiento. Y de igual forma, esta secretaría debería llevar adelante la articulación con otro poderoso movimiento del cual Venezuela forma parte, como es el G77 más China, enfocada en la búsqueda del desarrollo en una dimensión socioeconómica. De igual forma, el presidente Maduro presentó una propuesta para un nuevo orden económico internacional que haga contrapeso al modelo capitalista hegemónico que siembra pobreza, que siembra sufrimiento en nuestros pueblos y que definitivamente no garantiza el derecho al desarrollo de nuestros pueblos. En el marco del anual informó que Venezuela tiene prevista una reunión con la Organización de las Naciones Unidas para lo que será su agenda de trabajo en el organismo y además calificó como otro logro de nuestro país que asuma la presidencia del Movimiento de Países de América del Sur y Países Árabes, ASPA, en el año 2018. Para la Radio del Sur, reportó para ustedes en la ciudad de Caracas, María de Los Ángeles Hernández. 8:18 minutos de la mañana. Vamos nosotros a darles las vías nuevamente de comunicación. 0414-182-8973. 0414-182-8973. Escríbanos, comenten sus opiniones también sobre estos temas. Importante la postura de Venezuela, Jessica, con el tema Mercosur. La canciller, como ustedes bien han escuchado, no solamente abordó el tema del NOAL, sino el mercado común del sur. Esas maniobras de la triple alianza que está integrada por Brasil, Argentina y Paraguay y que han venido, como bien dijo ella, ejecutando un golpe de Estado al interno de ese organismo, ¿no? Una Venezuela que ha cumplido, ella presentó allí un documento, un material de investigación que hizo el gobierno venezolano sobre las cuotas de participación que tienen los países dentro del Mercosur en los 25 años donde Venezuela no estuvo y los 4 años que Venezuela lleva dentro del mercado común del sur, y cómo nosotros, a pesar de ser de los países o de un país nuevo dentro del mecanismo, hemos cumplido con mucha más prontitud algunos lineamientos y algunas situaciones jurídicas que tiene el Mercosur, por donde nos quieren atacar frente a la inconsistencia también de este organismo. Ya en unos minutitos seguramente abordaremos lo económico dentro del Mercosur, porque vamos a estar con los compañeros de 15 y último que ya llegaron. Entonces, en la próxima parte vamos a estar hablando de la revista 15 y último, una revista digital que nosotros se lo hemos presentado en varias oportunidades acá en la radio, pero ellos manejan con mucha profundidad el tema económico, la actualidad nacional y también la actualidad internacional. ¿Usted le ha llegado por ahí algún mensaje? ¿Quiere hacer algún comentario? ¿Sabe que los usuarios estaban pendientes de usted? Mire todos los mensajes que están llegando. Sí, y apenas van 20 minutos de programa. Está como un poquito colapsado. Por aquí nos están escribiendo, nos dicen, a ver, muy buenos días a todos. Hoy amaneció sin transporte público el municipio Baruta, mano dura, Maduro, con estas líneas de transporte. Hoy es el Día Internacional de la Paz. Los invito a que seamos promotores de la paz en nuestros hogares, dice Joel Cabrera en este mensajito. Por acá también nos están escribiendo, en Guarenas estamos derrotando a los bachaqueros con los CLAP. El jueves entregamos el casa por casa en el casco central. El viernes pudimos vender carne y pollo a precios solidarios. Y por aquí nos dicen, bueno, que también está avanzando el CLAP obrero en la alcaldía, dice Juan Ángel. Bueno, es una noticia positiva. Noticia importante esa que están diciendo los usuarios. Hay un sector del transporte que nosotros nos negamos a decirle público, que ha ejecutado el día de hoy algunas medidas de fuerza ilegales, obligando a la gente a pagar el pasaje en 60 bolívares. Ratificamos, el Estado venezolano está en mesas de trabajo con el sector transporte y no hay una gaceta oficial que establezca un pasaje en 60 bolívares. El pasaje quedó en 45 y nosotros también debemos hacer uso de alguna u otra manera del ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Si el pasaje es 45, usted no pague 60 y defienda su derecho a pagar el pasaje establecido en gaceta oficial. Entonces, estos señores, como bien dice un usuario, en las zonas de Baruta están diciendo que se fueron a paro y no sé qué. El Ministerio de Transporte debe tomar cartas en el asunto, porque es una manera también de jugar con el bolsillo del pueblo venezolano y es parte de la estrategia también de golpe continuado, ¿no?, que tienen contra Venezuela. Bueno, por acá también nos dicen, chicas, buen día, recuerden que no está decretado ningún aumento de pasaje, que el valor es de 45 bolívares en todo el país y que nadie debería estar pagando más. Uh-huh. Por acá también nos dicen, hola, buenos días, mis bellas, yo quiero ver a los opositores marchando y protestando en rechazo a la violación de nuestro espacio aéreo, dice Davis. Por aquí también nos están escribiendo nuevas quejas sobre el tema del transporte público entre comillas. Uh-huh. Acá también nos dicen, en otro mensajito de texto, linda, es tiempo de darle el servicio de transporte al metro en toda Venezuela para sacar a estos mafiosos del volante que no respetan a los usuarios. De paso, hoy el metro amaneció en las peores condiciones, eso también hay que decirlo. Aquí también nos escriben, muy buenos días, todavía hay por saboteo en la Candelaria, no entregan las bolsas de los CLAP, soy del proceso y me da dolor ver los comentarios de los escuálidos. Aquí también nos dicen, A ver, nos escriben acá en otro mensajito. Muy buenos días, en Calabozo Estado Guárico, las panaderías están vendiendo el pan campesino a 900, el canilla en 350 y el francés en 100 bolívares. No hay ley ni organismos del Estado que nos ayude con los precios y los bachaqueros inundan todas las calles y los funcionarios de todas las fuerzas públicas no hacen nada, dice Carlos Escalona en este mensajito. Y agrega allí que alguien le diga al presidente la verdad. Son parte de los mensajes que llegan al 0414-182-8973. Escríbanos también a través de las redes sociales @surmientras y tienen nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vamos a ponerle música al programa, 8:23 minutos de la mañana. Miguel Orozco, el 4 sonoro desde Venezuela, y ya venimos con los panas de 15 y último. Sonoro, el cuatrico de mi tierra, es el cuatro que regala todo su amor a Venezuela. Aquí te traigo mi cuatro y cantemos todos con él, canciones y acordes de oro, pulsando notas de miel. Todas sus cuatro cuerdas son sonando nuestro hermoso Cambur Quincón. En mi cuatro va sonando nuestro hermoso Cambur Quincón. Es el cuatro sonoro, el cuatrico de mi tierra. Es el cuatro que regala todo su amor a Venezuela. Es el cuatro sonoro, el cuatrico de mi tierra. Es el cuatro que regala todo su amor a Venezuela. Sonoro, el cuatrico de mi tierra, es el cuatro que regala todo su amor a Venezuela. Pepino y Palo Santo, una boca para cantar, y el cuatrista que dibuja canciones para soñar, delineando los amores en la armonía de tu cantar, dando vida a los colores con cuatro cuerdas para amar, dando vida a los colores con cuatro cuerdas. Cuatro sonoro, el cuatrico de mi tierra, es el cuatro que regala todo su amor a Venezuela. Es el cuatro sonoro, el cuatrico de mi tierra, es el cuatro que regala todo su amor a Venezuela. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. 21 de septiembre de 1773. Nace en San José de Tiznados, estado Guárico, la Negra Matea. Desde muy joven vivió entre la hacienda El Totumo en San Mateo y la residencia caraqueña de los Bolívar y Palacios. Fue de Simón Bolívar, la segunda madre, padre y amiga también. Junto a él, lloró la muerte de sus seres más queridos. Debido a las persecuciones de los españoles, tuvo que huir con María Antonia, hermana de Bolívar, a La Habana, Cuba, donde se quedaron hasta 1823. El 28 de octubre de 1876, Matea fue invitada a asistir al traslado de las cenizas de Bolívar desde la Catedral de Caracas hasta el Panteón Nacional, de la mano del presidente Guzmán Blanco. Su longevidad causaba asombro en la Caracas de su época, donde inclusive llegó a ser una reliquia de los antiguos tiempos. Falleció en Caracas el 29 de marzo de 1886, a la avanzada edad de 112 años. Sus restos reposan en la cripta de los Bolívar, en la capilla de la Santísima Trinidad, en la Catedral de Caracas. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, 6 años conquistando victorias. Bueno, un saludo a Radio del Sur, a decir esta noche a Samaraba y a todos los compañeros y compañeras de Radio del Sur. Me alegra mucho que se presente esta oportunidad de la llamada que le estoy haciendo a Ernesto para saludarlos y para felicitarlos, porque Radio del Sur hace una labor extraordinaria aquí y en el mundo, y debe seguir haciéndolo, de esos medios icónicos, ¿no? Que tiene el concepto que dio nacimiento a Telesur, que es uno de los proyectos del Sur, Radio del Sur. Los felicito por toda la labor que cumplen permanentemente. La Radio del Sur, 6 años conquistando victorias. Bicentenaria nos habla y nos expone la realidad de la juventud venezolana y latinoamericana en el marco de la celebración del Bicentenario. Todos los sábados a las 7 de la noche, hora de Venezuela. solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:30 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. ¿Qué quiere Vanessa que haga? Que hable yo porque le quitaron el micrófono. No, que salude a los compañeros que están aquí en la mesa porque este autobús, esta camionetica cobra el pasaje legal, ¿oyeron? Somos un autobús, ¿saben que vamos un autobús recorriendo aquí todo la... se monta aquí gratis, todo, la verdad. Y bueno, hay pasaje legal y nosotros a ellos lo vamos a llevar gratuitamente como a los usuarios, ¿verdad? Pasaje está en 45, ¿cierto? Nosotros somos gratuitos, pero el pasaje está en 45, lo reiteramos. El gobierno nacional reitera que el pasaje está en 45 hasta que no se dé un anuncio oficial, usted no pague esos 60 bolívares y bueno, tomar las medidas en el asunto. Usted va a presentar a nuestros invitados que están viajando en este autobús, después que yo hice esa desinformación otra vez porque muchos usuarios están preguntando. Bueno, están acá con nosotros Luis Salas, sociólogo, economista, profesor universitario, Pascualina Curcio, economista, profesora universitaria, Oscar Lloreda, investigador venezolano, compañeros todos que trabajan en el portal 15 y último. ¿Quedó bien? Quedó bien. ¿Cómo está Luis? ¿Cómo está Pascualina? ¿Y cómo está el compañero Oscar? Pascualina primero. Bueno, muy bien. Gracias por la invitación y por montarnos en este autobús también. Oscar. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos para dar la cara por 15 y último. ¿Y Luis, cómo está? Bueno, buenos días. Un saludo, gracias por la invitación y bueno, eso aquí, compartiendo con ustedes. Bueno, Luis, nosotros hemos estado siguiendo muy de cerca todo el trabajo. Jessica también es parte de 15 y último, hay que decirlo, ¿verdad? Tiene un trabajo ahí importante, así que yo estoy con los trabajadores de 15 y último y de la Radio del Sur. Y hemos estado haciéndole seguimiento a ese trabajo importante que se está presentando en 15 y último, una revista digital que desde nuestro punto de vista viene presentando la realidad, nuestra realidad, ¿no? Desde las bases populares, desde lo que vivimos, de lo que sentimos cuando somos sometidos, en este caso Luis, Pascualina y Oscar, a una guerra no convencional, ¿no? Estamos viviendo, enfrentando situaciones también políticas, económicas nuestras, de la revolución, para evaluar, para resolver, pero estamos inmersos en todo un proceso de agresión desde lo externo y lo interno. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajar esta revista? ¿Cuál ha sido el enfoque que ustedes han querido darle y la importancia que ha tenido también presentar esos documentos, investigaciones a unos usuarios que están con necesidades a ver qué pasa, ¿no? Y que constantemente salen a las calles, están sumidos también en muchos rumores, en muchas mentiras y necesitan leer, conocer, saber qué es lo que realmente ocurre en materia económica en nuestro país. Sí, bueno, el 15 y último surgió como en el marco de una conversación donde hablábamos que citamos una frase de un economista venezolano, Domingo Alberto Rangel, que él decía que en economía finalmente habían solamente dos puntos de vista y que dependían del lado del mostrador de la cual estuviera la persona. Conversando un grupo, el grupo originario pues que fundamos el 15 y último, pensamos que bueno, ¿por qué no hacemos algo que muestre como el otro punto de vista, el punto de vista del consumidor, que finalmente es el trabajador asalariado en su gran mayoría, esa persona que tiene que enfrentarse del lado de afuera del mostrador con los precios, con la especulación, con... partiendo un poco de algo que yo siempre digo, que Venezuela es un poco el país donde el cliente nunca tiene la razón, ¿no? Siempre pierde, siempre lo especulan. Y la idea de 15 era como mostrar ese punto de vista, el punto de vista de los trabajadores, que les toca enfrentar la especulación, y también superar esa idea que se ha hecho como muy fuerte sobre el tema económico, que es una cosa, bueno, como que exclusivamente para expertos. Siempre que la gente va a hablar, siempre el no economista cuando va a hablar dice, bueno, pero es que la economía es muy difícil, etcétera, yo nunca entiendo nada. Pero como la economía es como lo más cotidiano, si se quiere, que la gente tiene, bueno, entonces era como esos dos propósitos, superar ese par de barreras y presentar una propuesta que además reuniera otro montón de requisitos, como que estuviera bien escrita, que digamos, tratamos de hacer un esfuerzo porque la gente le guste entrar, que sea una página agradable, que también sea como todas esas cosas, pues que no sea la economía vista como siempre como una tortura intelectual, sino incluso como algo que la gente puede llevar y además resolver, pues que también, que es un poco el eslogan de 15 y último, resolver. Y ahí el nombre incluso, ¿no? Claro. 15 y último, que es lo más, casi todo, exacto. Bueno, saltamos por allá, Pascualina, ¿cómo ha sido también el trabajo de hablar de economía en este momento en que todo el mundo está tan ávido de hablar del tema, de que le den soluciones, de encontrar caminos, de ponerse a hacer algo respecto a lo que está ocurriendo? Sí, bueno, justamente eso es parte de los objetivos de 15 y último, ¿no? es cómo llevar, digamos, en un lenguaje sencillo, que con trabajos que tienen una metodología, una rigurosidad científica, demostrar y mostrar lo que está ocurriendo actualmente en nuestra economía, ¿no? Pero de manera sencilla. O sea, el objetivo es que todos puedan dominar estos temas, que se genere un debate público con lo que nosotros estamos mostrando. Y el otro objetivo también es que de 15 y último es verlo como un espacio que nos permite escribir la historia, pero escribirla ahorita, no después que ocurra. Un poco lo que pasaba en Chile, fue después que empezaron a entender qué fue lo que ocurrió. Entonces, de manera oportuna, empezar a mostrar qué es lo que está ocurriendo, que todos, cuando digo todos, no es la élite, digamos, de intelectuales, economistas, sino todos puedan dominar estos temas, sepan qué ocurre y, bueno, tomar sus propias decisiones también, ¿no? Sin obviar toda esta rigurosidad científica, toda la sustentación, los argumentos con datos, contrastando con teorías, poco para mostrar lo que actualmente ocurre. Oscar, en ese contexto, ¿cuáles son los temas que en este tiempo de trabajo, primero digan cuánto ya lleva 15 y último en la web, ¿no? Y cuáles son los temas que ustedes han visto han sido más reclamados por los usuarios en materia económica, particularmente sobre Venezuela? Sí, mira, fíjate, 15 y último es como un esfuerzo colectivo, ¿no? Primero eso hay que mencionarlo. Es un esfuerzo colectivo de un conjunto de personas que se han unido precisamente para discutir. Es un debate colectivo en el que nos respondemos entre nosotros, en el que se suma mucha gente, en el que se han venido incorporando muchas plumas, por decirlo de alguna forma, muchos escritores, investigadores, y que tampoco se casa con un solo estilo, ¿no? Por ejemplo, Pascualina, con un poco más de rigurosidad científica, igual que otro de quienes escriben en la página, pero también tenemos crónicas desde la cotidianidad, por ejemplo, más parecidas a como las que escribe Jessica, y otro tipo de artículos de opinión un poco más frescos, ¿no? La página tiene unas características frescas, pero al mismo tiempo trata de complejizar la realidad desde esas diferentes formas, ¿no? No solo desde lo científico, no es una página pesada, hemos intentado que tenga mucha frescura. La página tiene unos 4 meses, ¿verdad? 4 meses al aire. Y hemos venido creciendo, ¿no? Tanto en cantidad de escritores, como en cantidad de publicaciones, cantidad de seguidores, cantidad de personas que ingresan en la página. Y digamos que la intención es que, como decía, que sea una página fresca, que hablar de economía no se haga pesado, tortuoso, como decía Luis, que la gente a veces le teme un poco hablar de economía. No, mira, entender que la economía también es una cuestión cotidiana que debemos comprender, porque se toman decisiones sobre economía a diario, y más en este momento que estamos en el marco de, como decías, de una guerra no convencional, en donde el aspecto económico es fundamental, porque justamente a través de la economía por donde quieren golpear más al pueblo, a la gente en general, pero también con un fin y un objetivo político, que es el gobierno. Entonces, digamos que la página ha venido creciendo en estos 4 meses, ha crecido creo que mucho más de lo que pensábamos. También intentamos mejorar la gráfica. Si la gente visita la página 15yultimo.com, va a poder ver que en el último mes ha venido cambiando un poco la estética de la página, para hacerla más agradable para expresar ideas no solamente textualmente, sino también a través de recurso fotográfico, estético, gráfico. Exactamente. Bien, Luis, ¿cómo saben la recepción que ha tenido la página y de qué sirve entender la economía, sobre todo aquellas personas que te dicen, bueno, yo puedo escuchar muchas explicaciones y todo, pero yo sigo aquí pelando, yo sigo aquí viendo cómo resuelvo? ¿De qué sirve entender la economía? Bueno, nosotros, digámoslo, yo pongo como ejemplo, la página es como un GPS, ¿no?, económico, ciertamente. O sea, ahorita nosotros estamos en medio de la crisis, de toda esta situación, un poco como descentrados, bueno, de ideas, se dicen muchas cosas, tú no sabes lo que es cierto, lo que es falso, y un poco 15 es como un GPS, pues, para la gente, donde se dan ciertas coordenadas que le permitan a todos orientarnos en ese sentido. Entonces, ¿cómo nosotros vemos ¿Cómo está funcionando y cuál ha sido la recepción? Bueno, en primer lugar, por el número de visitas. De hecho, uno de los cambios que tuvimos que hacer técnico era porque donde estaba inicialmente alojada la página se estaba como colapsando un poco por el flujo de visitas que recibía a diario. Y lo otro es cómo tú ves que empieza la reproducción de los artículos de la página en otros portales, como gente que, bueno, que es referencia a opinión pública, también los va reproduciendo. Algunos artículos han salido reproducidos incluso en prensa escrita a nivel nacional. Entonces, y creo que ese es como nuestro mapa, pues, justamente, y ve cómo circulan lo en red. Los artículos nuestros circulan mucho en red, particularmente, bueno, en Facebook circulan muchísimo, y es muy interesante. Yo quería resaltar como dos cualidades. Una, algo que decía ya Oscar, ¿no? Hay como una combinación de artículos como que reúnen cierta rigurosidad académica, en sentido más o menos convencional, que circula muchísimo también y que es un frente, digamos, en el cual no había como muchos trabajos, pero también esos trabajos que son como desde el punto de vista de la gente, ¿no? Y eso incluso son los que más funcionan. Por otra parte, la página se ha convertido en estos días, alguien me decía así medio en burla o con espíritu de burla, me decía que parecía una página de niñas, ¿no? Por la estética y porque casi todos los que escriben son niñas, pues son mujeres. Entonces, eso fue algo que terminó ocurriendo en la práctica y que a nosotros nos parece que está funcionando bastante bien, porque además las voces femeninas, el tema de la economía, así como está reservado, es un tema de expertos, por lo general es un tema de hombres expertos, entonces no de las mujeres. Y sin embargo, lo que está pasando en la página es que las principales plumas y las plumas más leídas son niñas, pues, ¿no? Aquí están dos, al menos. Fíjate, tú mencionas eso, Luis, ¿no? Y es importante decir, Pascualina, a propósito, y Jessica, ¿no? Que también está aquí. Jessica hoy está como parte de la entrevista, de la ejecución de la entrevista, pero también escribe allí. El presidente Maduro lo comentó en varias oportunidades, ¿no? Las principales personas afectadas por la situación económica a la que ha sido llevada Venezuela son las mujeres, que son, de alguna u otra forma, aunque el machismo reine por allí, son las que han sabido llevar las riendas también del hogar, ¿no? De su casa, de la cotidianidad de la que ustedes están hablando cuando se hacen esos artículos. Muchas mujeres que cuando leemos esos artículos de 15 y último decimos, oye, sí, a mí me pasa eso, oye, qué bueno que lo reflejen, me siento identificada, que es una de las cosas necesarias también para poder captar a esos usuarias que de alguna u otra forma se sienten desamparadas, ¿no? Porque eso pasa en lo comunicacional, en lo informativo, no hablando desde lo político, sino que hay gente que dice, a mí nadie me presta atención, yo no sé qué es lo que está pasando, yo leo un artículo aquí, leo otro artículo allá, pero a mí nadie me toma en cuenta. Y en este caso, cuando se habla desde lo cotidiano, pero además se involucra la investigación científica, que es necesaria para poder evidenciar esos hechos, la gente se conecta mucho más. Pascualina, tú en ese trabajo de investigación que has hecho de la guerra no convencional contra Venezuela, que has hecho también sobre la situación económica de nuestro país, ¿qué has podido evidenciar en estos últimos tiempos? Porque es cierto que nosotros vivimos una agresión interna y externa, pero también hay debilidades dentro de nuestro proceso y uno las asume como parte de nuestra transformación, de la necesidad de construir una revolución. Lo decimos a diario aquí, si todo fuese tan fácil no estaríamos en revolución. La revolución está para eso, ¿no? Para resolver y potenciar situaciones positivas, pero también para atacar nuestras debilidades. ¿Qué has visto tú en ese contexto de investigación que has hecho para 15 y último? Bueno, fíjate, estamos como puntualizando, siempre hemos dicho que por lo menos a lo interno, pues tú lo has dicho, hay mecanismos externos e internos en esta guerra no convencional, ¿no? Pero a lo interno y en lo económico, por lo menos dos armas de guerra se han utilizado, que son el desabastecimiento programado, el acaparamiento programado y por otra parte la manipulación del tipo de cambio, que tiene implicaciones sobre los precios, ¿no? De alguna forma esa guerra no convencional ha sido efectiva, ¿por qué? Un poco también amarrando con lo que tú comentabas de las mujeres, porque ha logrado entrar en cada uno de los hogares venezolanos. Por la vía de no encontrar los productos de primera necesidad, alimentos, principalmente alimentos, productos de higiene y medicamentos, sí. Que quienes son las que tradicional, históricamente y culturalmente se encargan de la alimentación, del cuidado de los enfermos en los hogares, pues las mujeres, ¿no? Y por otro lado, también entra en los hogares por la vía de el efecto sobre la inflación. Entonces, en ese sentido, esa guerra ha actuado de esa forma. ¿Qué es lo que hemos visto recientemente y lo hemos comentado? que, por ejemplo, el desabastecimiento ha sido consecuencia del acaparamiento, una alteración de los mecanismos de distribución. Sin embargo, y aprovechar un poco mencionar lo que hemos observado recientemente, se están viendo afectados los niveles de producción, sobre todo las principales empresas, a partir de marzo de este año, ¿no? Y quizás allí sea una alerta al gobierno, a los organismos competentes, para que, si bien se han hecho un trabajo importante y se ha lanzado la gran misión abastecimiento, al igual que los CLAP, que buscan evitar esa distorsión en los mecanismos de distribución, pues ahorita también hay que supervisar los niveles de producción de estas empresas, ¿no? Uh-huh. Pareciera que de alguna forma ha resultado la gran misión abastecimiento soberano, se ha intervenido sobre los depósitos, sobre los mecanismos de distribución, pues ahorita están afectando los niveles de producción, y eso es bien importante tomar en cuenta de lo que ha ocurrido recientemente. ¿Creen ustedes que ha sido, digamos, de alguna u otra forma también positiva la participación de ese pueblo que ha sido convocado a producir? Una Venezuela que se acostumbró a unos precios del petróleo en 100, que, bueno, nuestro Producto Interno Bruto generaba que ese petróleo, o ese petróleo generaba que nuestro Producto Interno Bruto estuviese en alza, que pudiera hacerse unas inversiones mayores. El Estado venezolano ha resuelto con otros mecanismos también preservar la estabilidad social, la educación, la salud, que son las garantías que están dentro de nuestra Constitución, pero ha convocado a ese pueblo a producir, un pueblo que como decimos, siempre ha sido un pueblo trabajador, pero que ha sido desestimado en esa labor como clase obrera, ¿no? Siempre se le señala, ¿no? El venezolano es flojo, el venezolano no es productivo, el venezolano se nada más cuando el petróleo está en 100 es que hace algo, y hay sectores que han asumido eso como cierto, ¿no? Hay personas que dicen, no, ¿y por qué yo voy al campo? ¿Qué voy a hacer yo allá? ¿O por qué me van a poner a mí a hacer organopónicos en mi casa? Que para eso está el petróleo, para eso tiene que resolver Maduro. ¿Ustedes cómo han visto también esa dinámica pueblo-gobierno a la hora de ejecutar ese país productivo? Óscar o Luis. Sí, bueno, comienzo yo, pero le voy a dar la palabra tanto a Luis como a Pascualina, que son los que han venido escribiendo algunas de estas cuestiones. Fíjate que una de las cosas por las cuales existe la página es precisamente porque hay todavía, porque no es que nosotros podamos cubrir toda esa sensación, una sensación de orfandad, ¿no? Sobre el tema económico, una necesidad de que alguien me ayude a comprender lo que está ocurriendo en materia económica en un momento difícil, ¿no? En el que de repente se han dejado de conseguir algunos alimentos, sobre todo procesados, porque a mí siempre me gusta hacer como esa mención: cuando uno sale a la calle siempre encuentra camiones y camiones de verduras de que son alimentos, ¿no? Pero uno tiende también a decir a veces que no hay alimentos porque no hay una serie de productos procesados, industrializados, ¿no? Entonces también a veces hay que hacer esa salvedad. Pero más allá de eso, durante los últimos años, bueno, y quizás desde la época neoliberal, pero con mucha más fuerza para contrarrestar el discurso del presidente Chávez, y ahora del presidente Maduro, se han venido construyendo un conjunto de mitologías con respecto a elementos de economía, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, está ese que tú estabas mencionando ahorita del petróleo a 100, ¿no? Luis, por ejemplo, y en la página de Que Sí Último se pueden conseguir unos trabajos de investigación donde se puede observar, y creo que también el profesor José Gregorio Piña, ¿cuál ha sido el promedio del precio del petróleo? El mito del petróleo a 100, derribado por lo menos de dos maneras. Primero, que el promedio del petróleo, si mal no recuerdo, ya Luis podrá aclararlo, durante estos últimos 15, 16 años, ha sido de aproximadamente 55 sí. dólares. Es decir, el petróleo no ha estado a 100 durante todo el gobierno. Y en segundo lugar, derribado por el valor real de la moneda. Es decir, el dólar que nosotros tenemos durante estos últimos 15 años no es el mismo dólar de los años 70 y de los años 80. Pero generalmente se realizan comparaciones lineales, queriendo decir que la revolución es el que más caudal de divisas ha podido manejar, ¿no? Como ese, hay muchos otros mitos que hemos venido tratando de analizar, porque son mitos que tienen una doble vertiente de análisis. Por un lado, la construcción discursiva, la construcción comunicacional, quiénes son los actores que lo posicionan, dónde y cómo se posicionan, y por el otro los elementos económicos que se están posicionando, que también carecen de algún sustento o falsean algunos elementos para poder producir algunas consecuencias y algunas, sobre todo, expectativas en la población, ¿no? Entonces, creo que tanto Luis como Pascualina pudieran tratar de decirnos un poco, hablarnos un poco más de eso, de esa mitología que nos han venido construyendo desde hace 15, 20 años y que quizás en el sentido común han calado, sí, y que nosotros repetimos, uh-huh, cotidianamente, pero que quizás deberíamos venir deconstruyendo o por lo menos analizando para saber efectivamente de qué es lo que estamos hablando. Y ese es parte del trabajo de 15 y último, trabajo pedagógico también. Adelante, Luis. Sí. Bueno, como les decía, la página tiene como un eslogan, lo del resuelve ideas, ¿no? Porque la cuestión no era solamente, bueno, analizar y decir y no sé, mostrar, etcétera, analizar, sino también como ofrecer herramientas o visiones alternativas que la gente le sirviera para resolver temas cotidianos, ¿no? Y yo creo que en ese tema de la producción, una de las cosas que habría que hacer, un poco en el espíritu de lo que plantea Oscar, es desmitificar ciertas cosas, ¿no? Porque también ahí se ha impuesto como un sentido común de que el venezolano es improductivo, de que aquí no se produce nada, y yo particularmente que creo y podemos demostrar que en Venezuela en principio se produce mucho más de lo que se normalmente se dice. Y además que los problemas necesariamente de producción que hay en Venezuela no tienen que ver con que el venezolano sea improductivo, sino más bien con las condiciones como se dan la producción en Venezuela, monopólica, controlada, de oligopolios, o lo que aquí llamamos, un poco teóricamente, pero que a mí me gusta mucho esa imagen, lo de las roscas. Pues, o sea, en cualquier actividad económica que tú te metes aquí en el país, hay una rosca, como le pasa, por ejemplo, con el caso del pan, que no solamente dificulta que se produzca, sino que hace posible o hace imposible que las cosas lleguen a los hogares como deben llegar, y además los precios que deberían llegar. Entonces, más que pensar que el venezolano es un ser, los venezolanos y las venezolanas no producen porque nos gusta la vida fácil, porque no sabemos, pues porque no somos anglosajones, no sé, creo que lo que hay que mostrar son desmitificar esas ideas y mostrar la realidad, y además darle a la gente herramientas para que resuelvan su cotidianidad. Y eso creo que la página lo viene haciendo muy bien, porque en los artículos combinamos eso que tiene que ver con el análisis, pero también como esa mística también de salir a la calle, de enfrentar los temas y reflexionar. La mayoría de los articulistas reflexiona como lo que son, como gente que va al mercado, que hace mercado, que tiene que pagar cuentas, que etcétera, todo ese tipo de cosas, y que el 15 y último no le alcanza siempre para resolver todos esos asuntos. Entonces, pero además mostrar que las salidas tienen que ser colectivas. Nosotros también pensamos, una cosa que hacemos en la página, quizás no tanto como deberíamos todavía, pero que nos interesa y nos gusta mucho hacer, es mostrar cómo la gente está resolviendo temas sin bachaquear, sin afectar al otro, pues la gente como alpargata o consumos colectivos, la gente que está produciendo, y todas esas cosas hay que mostrarlas para que no se siga imponiendo el sentido común de que el venezolano, bueno, es un bachaquero y flojo y etcétera, ¿no? Bueno, aquí hay un montón de mensajes de los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Anota, que anota ahí. Y como, claro, como esos son nuestros únicos jefes, bueno, hay que ver por lo menos cuáles podemos responder. Por aquí nos dicen: muy buenos días, para ver esa revista digital es necesario que tengamos redes sociales. Echen el cuento, pues somos tan malas presentadoras que ni siquiera dijimos cómo se llega a 15 y último. Es tan sencillo como tener cualquier acceso a internet, ya sea en teléfono celular, en computadora, de cualquier forma, y la página web es www.15yultimo.com, y bueno, también nos pueden buscar en las redes sociales, 15 y último web, y el 15 en números, exacto, el 15 en números, eso es muy importante, y también en Facebook también nos pueden encontrar con 15 y último. Por aquí también nos dice un usuario, Osvaldo desde Mérida: hemos abordado el tema del abandono económico por parte de la burguesía, pero ahora nos preguntamos por qué nos sale tan caro la industria local, potenciar la industria local. ¿Quién le responde a Osvaldo? Para allá dice Pascualín. Ajá. Bueno, potenciar la industria local, digamos, lo de lo caro es relativo, ¿no? Nosotros hemos hecho también algunos estudios y retomando el tema de los mitos, ¿no? Aprovechando, de cómo funciona nuestra empresa privada y cómo funciona la empresa pública, ¿no? El mito es que siempre es ineficiente lo que toma el gobierno. Sin embargo, hemos visto que en Venezuela la empresa privada, bueno, es una empresa privilegiada, ¿no? Y no sabemos si realmente termina siendo eficiente. Es una empresa que recibe dólares preferenciales del Estado, que tiene la presión tributaria más baja del continente, alrededor de un 13%, cuando está alrededor del 40% la presión tributaria en el continente. Por lo tanto, no paga impuestos, porque de ese 13%, solo el 4% es impuesto sobre la renta, por ejemplo. Además, siempre está presionando por incrementar los precios de los productos. Dice que con los precios controlados no recibe beneficios, no tiene ganancias, no le cubren los costos. Es decir, hay una serie de mitos donde se establece que la empresa privada es eficiente y la empresa pública no, ¿no? Entonces, un poco lo de la pregunta, bueno, la industria depende, ¿no? Depende de qué tanto nos cuesta. Y además, aquí, y es parte de lo que también estamos buscando con 15 y último, ¿no?, es romper ese mito que lo económico es solo lo económico. O sea, lo económico no puede entenderse si no se entiende lo social. Y cuando hablamos de costos, hay que incorporar los costos sociales, ¿no? Claro. O los beneficios sociales. Claro. Entonces, es un aspecto importante, no solamente limitarnos a lo económico, sino incorporar los aspectos sociales, incluso los políticos. Bueno, hay una última pregunta, todas las demás los usuarios la van a responder visitando 15 y último, pero vamos con esta. Dice Félix Domínguez: buenos días, mi niña, una pregunta a los economistas, ¿por qué la inflación en los Estados Unidos no supera el 1% anual? Feliz miércoles era, se equivocó de día, no supera el 1% anual. No supera el 1% anual, dice, mira, ¿es verdad, no es verdad y por qué? Sí, ahí, de hecho, no sé si está publicado ya o estaba por publicarse un artículo de José Gregorio Piña sobre el tema de la inflación, ¿no? Y para responderlo, digamos, en los términos, en los espacios pequeños que nos permiten la radio, el proceso de explotación de la fuerza de trabajo en los Estados Unidos o en países como Chile es muy distinto al venezolano. Es decir, allá la explotación laboral se produce fundamentalmente en la esfera del trabajo, pues, ¿no? Ahí aplica mucho eso, ese análisis convencional de que, bueno, el trabajador trabaja unas determinadas horas y no reciben paga lo que produce, pues justamente, que eso es lo que, bueno, lo que los teóricos llaman la plusvalía, y además, bueno, es un trabajo precarizado, flexibilizado, etcétera. Entonces, eso tiene consecuencias a efectos de los precios. En Venezuela es al revés. En Venezuela es un país que existe una legislación laboral bastante proteccionista, garantista, donde tanto en este gobierno, pero incluso desde el año 36, está garantizado una serie de derechos laborales, y eso hace que, digamos, la explotación o la captación de plusvalía no se produzca exclusivamente en la esfera de trabajo, sino en la esfera de mercado. Es decir, para decirlo rápido, muy rápido, aquello que el capital no se puede apropiar del trabajo en la esfera laboral propiamente tal, se lo apropia en la esfera del mercado por la vía de los precios, y eso es una de las cosas que explica por qué el comportamiento de los precios en aquellos países y por qué el comportamiento de los precios en países como Venezuela. Clarísimo, ¿no? Se nos acaba el tiempo. 8:58, Luis, Pascualina y Oscar tienen un compromiso. Bueno, con Oscar no sé, porque ahí tienen que resolver ustedes, ¿no? Pero aquí en la revista, entendiendo que hay también otras preguntas de los usuarios, nosotros les propusimos a los compañeros de 15 y último, y estamos haciendo una alianza, un acuerdo binacional entre medio, entre 15 y último y este programa, mientras tanto, y por si acaso la Radio del Sur, para que tengan una columna acá en la radio, porque nos parece importante que todas esas investigaciones que ustedes hacen a diario, ese compromiso que tienen también por mostrarle a los usuarios a través de 15 y último qué pasa en nuestro país, cuál es nuestra cotidianidad, qué es la economía, que también se explica bastante bien cada vez que uno lee un artículo publicado en 15 y último. Bueno, tengan su columna acá y se escuche también, ¿no?, esas reflexiones. Así que ya el compromiso está suscrito. Nosotros queremos decirle a los usuarios que próximamente, y ahora sí con mucha más fuerza, los trabajos de Pascualina, de Oscar, de Luis, de Jessica, de todos los compañeros, de Luis Piña, de todos los compañeros que trabajan allí en 15 y último, van a estar también siendo difundidos en este programa, para que usted tenga también la información. A lo mejor usted va trotando, caminando, no sé qué, y le están pasando ahí la columna 15 y último y tienen datos sobre lo que está pasando. Y usted siga trotando, y cuando llegue, ¿verdad? La y usted reflexiona, ¿no? Y usted reflexiona y dice, oye, mira, qué bueno que lo que escuché, o qué bueno, voy a leer el artículo completo porque me lo recomendaron, se lo va a pasar a mis panas. Pero eso es lo necesario, ¿no? También en estos momentos. Hay una necesidad de información, de investigación, que nosotros los periodistas, lamentablemente, muchas veces somos llevados al diarismo y no a la investigación, a profundizar en esa investigación sobre lo que ocurre en nuestro país. Y bueno, hay compañeros que están haciendo esa labor y creemos, consideramos necesaria visibilizarla más. Así que les agradecemos a Luis, a Óscar, a Pascualina por haber venido acá a la radio. El éxito siempre para estos trabajos, porque son los que nos permiten construir este proceso de revolución que estamos haciendo desde lo económico, desde lo social y desde lo político. Despídense de los usuarios, pues, que quedaron seguramente encantados ahí. Encantados, quedaron, fue enviando un montón de preguntas que usted y yo no sabremos responder a la vuelta. Bueno, eso se la puede pasar. Se la puede pasar a Oscar. La respuesta la van a poder conseguir en el próximo artículo de Jessica. Eso. Claro. No, bueno, gracias por la invitación y con respecto al compromiso, que ya es un compromiso hablado, requete contrahablado, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ya Pascualina, Piña, todos los que estamos escribiendo hemos como acordado los términos, y yo creo que ya en lo que terminemos de definir nuestro aquí, cuando termine el programa, ya podríamos empezar con esa columna semanal aquí en la radio y aquí en Mientras Tanto y Por Si Acaso, de 15 y Último. Mire lo que le hice antes, que ustedes se despiden para que se comprometan más. Excelente programa, dice Juan Escorcha. Excelente programa con los invitados de 15 y Último. Baluarte Jóvenes en defensa del bolsillo del trabajador. Generación de Oro, dicen acá, que es 15 y Último. Ajá. Está bien. Bueno, muchas gracias. Mira, bueno, tenemos un compromiso fuerte porque la página está creciendo. La invitación es a todos y todas para que visiten la página, los que no la conocen, y los que la conocen, pues nos ayuden a sumar más gente, tanto a escribir como a compartir los contenidos que tenemos en la página. Les recuerdo la página, que es www.15yultimo.com, el 15 en número, y estamos en las redes sociales también, en Twitter y en Facebook. Te dejo con Pascualina. Bueno, igual agradecer la invitación también para que visiten la página, nos lean, nos critiquen también, uh-huh. Y se abran debates. Y bueno, sí, asumir el compromiso. Y lo importante es contar con todos estos espacios para hacer llegar en la medida de lo posible todo lo que podamos, ¿no? Es así. Bueno, por aquí también dicen, enero, febrero y marzo fueron meses de reponer inventario, ahora les toca alertar más, sobre todo con el tema de los medicamentos y de los alimentos, solicitudes que le hacen también a 15 y Último, y bueno, como ustedes seguirán y seguirán escuchando en el trayecto a cada uno de sus espacios del programa, seguirán viendo cuáles son las solicitudes de los usuarios y usuarias. Claro, 9 se van a su casa, y 2 minutos a la mañana. Ese es el otro compromiso. Nos vamos a la pausa. Le dijimos a María Gabriela que venga y haga el avance informativo, porque hay muchas otras cosas que comentar. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. Joven venezolano, si tienes entre 18 y 30 años de edad, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana te ofrece la gran oportunidad de formarte para el desarrollo y defensa integral de la nación. No esperes más, preséntate en la unidad militar más cercana a tu domicilio, del 5 de septiembre al 9 de octubre. Servir a tu país no es una obligación, es un honor. Alístate. Gobierno Bolivariano. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor? Por supuesto que tiene. El itinerario indica 4 paradas en las estaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Son 2 horas de viaje por los rieles de la información y el análisis. ¿Y cuándo parte? De lunes a viernes. Debes estar en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, a las 2 de la tarde. Avance de noticias. Voces del Sur. Saludos usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Les habla María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. El pueblo y el gobierno sirio rechazan rotundamente los discursos emitidos por algunos líderes occidentales durante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas contra el presidente Bashar al-Assad y sus políticas contra el terrorismo. Así lo informó desde Damasco el periodista Hisham Wanous. En primer lugar, tengo que destacar realmente la postura del pueblo sirio con respecto a los discursos que marcaron las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas, los discursos de los líderes que centraron todos sus discursos en condenar y acusar al gobierno de Siria de la actual situación que vive el país árabe y del sufrimiento del pueblo sirio. Realmente este pueblo sigue apoyando a su gobierno y califica de cínicas y inhumanas estas acusaciones y estos discursos que realmente salen de presidentes y de países, según afirman los ciudadanos, son los que promueven el terrorismo en Siria y son los principales responsables de su sufrimiento desde hace más de 5 años y medio, sobre todo Estados Unidos, que sobre el terreno asesina a soldados sirios y a civiles y dice que ha cometido un error, y a nivel político sigue arremetiendo contra el presidente de Siria, Bashar al-Assad, pero por otra parte sigue acusándolo de matar a su propia gente, como hizo también Francia, el presidente francés François Hollande, que habla de continuar la tregua y de introducción de ayuda humanitaria y también de una transición política en Siria, y asimismo juzgar a quienes utilizaron las armas químicas. Y realmente estos asuntos han quedado demostrados, según afirmó Siria y su aliado Rusia, mediante pruebas de que han sido cometidas por los terroristas y sus patrocinadores, sobre todo Turquía, Francia, Reino Unido, Arabia Saudita, Qatar y Estados Unidos. Parte de la información a esta hora, 9:05 de la mañana, despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de Mientras Tanto y por si acaso por aquí por la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avances de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Nuestra Avia Yala avanza. Bolivia. El gobierno del presidente Evo Morales avanza en la construcción de un nuevo satélite de telecomunicaciones previsto para el año 2021. El objetivo es acompañar el trabajo de conectividad que realiza el satélite Tupac Katari, lanzado en 2013 y que está trabajando al 70% de su capacidad. Escuchemos a Iván Zambrana, director de la Agencia Boliviana Espacial. Digamos, otra mitad que no tiene acceso. Y es la mitad más difícil, la mitad que necesita más satélites, y pues esto hace que, si somos responsables con el cumplimiento de esa meta, tengamos que pensar en un segundo satélite desde ahora. Porque luego de esos 1 o 2 años, hay 3 años que es lo que tarda en fabricarse un satélite, ¿no? Vamos a trabajar en esa dirección, en un satélite de esa tecnología que nos permita ofrecer precios más bajos. Este nuevo satélite tardará 3 años en ser fabricado. Una vez puesto en órbita, tendrá alcance regional y permitirá bajar los costos del servicio de telefonía e internet. Nuestra Avia Yala avanza. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, se da también en los países industrializados donde se hacían. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y por si acaso, si acaso. Voy a cantar. sabe, suavecito. Mañana en la República Bolivariana de Venezuela, escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientrastanto arroba gmail.com. Aquí nos escribieron al WhatsApp, Jessica, dicen, saludos bellas mujeres, un abrazo desde Amazonas, el ministro Mota Domínguez viene a Puerto Ayacucho hoy para realizar un operativo cambalache de sustitución de 1000 equipos de aire acondicionados viejos por equipos nuevos de bajo consumo. Acciones como estas sí contribuyen a la economía de los venezolanos para la adquisición de estos bienes y contribuyen con el ahorro energético. Lo escribe Leopoldo Febres Cordero desde Amazonas, que además nos dice, aquí las transmitimos por Radio Primera 91.7 FM, mientras tanto y por si acaso, el más completo matutino radial de nuestra patria, éxito de Radio 91.7 FM, que retransmite mientras tanto y por si acaso, no sabíamos. Gracias por decirnos. Ya le vamos a mandar los saludos entonces diarios a Radio Primera. Qué bueno. Nos dicen hola, buenos días, Jessica y Vanessa, que iba a su programa, el mejor del mundo, mientras tanto y por si acaso, dice Eduardo, acá también nos están escribiendo, es que la ignorancia de mucha gente cree que el oro y el petróleo valen más que el suelo que pisamos, como si una persona pudiera comerse un plato de oro con un vaso de jugo de petróleo. La riqueza material más valiosa que tenemos es nuestra tierra y nuestra agua, dice Fabio, que se puso serio en ese mensaje. Muy bien. Conmigo se hizo medio loco, ¿sabía? Ah, sí, se le perdió estos días. Escribía de vez en cuando. No puede ser, Fabio. Más escribió otro usuario que no sé quién es, que estaba pendiente mucho más de usted. Ah, ya ves, no puede perder puntos conmigo. Yo me asusté y todo, pensé que Fabio, usted no le había pagado la renta del teléfono y bueno, puede ser eso. Sí, puede ser. Por aquí también nos dicen, deberían pasar en cadena el discurso del presidente eterno en la ONU y recomendar un documental que se llama La Curacata. Muy bueno a todos. Está pasando que no hay medicina ni dónde hacer los exámenes médicos. Por acá también dicen, buenos días, bellas, es Enrique Sánchez desde Valencia. Si se ha tenido mucha debilidad, por ejemplo, esas como la popular, siempre está en sábado, ¿no? Acá también otro mensajito nos dicen, el venezolano se acostumbró al papá gobierno, incluyendo a los empresarios. Acá también en otro mensajito de texto nos coloca, muy buenos días, el ministro debe sacar los yutón para acabar con la anarquía del transporte, ¿hasta cuándo soportar las amenazas, los vejámenes y los abusos de los choferes? Dice Carmen. Acá también nos están escribiendo, muy buenos días, un saludo. hoy más chavista, con más conciencia socialista, que ese es el futuro. Excelente programa, dice Jesús Méndez, que escribe desde Tocuyito. Por acá también nos dicen, muy buenos días, que saquen los autobuses Yutón en el Jarillo y en Los Teques, porque quieren aumentar el pasaje de 150 a 250 bolívares, y los fines de semana ya están pidiendo hasta 300, dice Esther Barrios en este mensajito. Pero bueno, de Venezuela vamos a saltar hasta Argentina, porque se ha convocado un nuevo paro docente en rechazo de la ola de despidos que se vive en Argentina. Esto ha sido confirmado por los gremios, que decidieron realizar un paro el 27 de septiembre, un paro general. Vamos a irnos hasta Argentina a ver qué está ocurriendo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos y le mandamos un fuerte abrazo a Hugo Fernando Ascurra, economista, profesor de la Universidad de Luján, allá en Argentina. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, amigos, ¿cómo están ustedes? Saludos para ustedes y para vuestra audiencia. Bueno, Hugo, en principio cuéntanos qué está pasando con este sector, con el sector magisterial, esa nueva etapa de paros que se hacen en Argentina en rechazo a esos despidos. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hace el gobierno de Mauricio Macri contra el sector magisterial? Los socios de maestros y profesores acá en la Argentina son muy combativos, quienes muchas veces en la resistencia a las políticas que llevan adelante los gobiernos, y en particular en esta oportunidad contra las medidas antipopulares en general y particularmente anti-educación pública de este forajido que tenemos de presidente, que es Macri, y sus secuaces en el gobierno, como el ministro Bullrich de Educación. En particular, ¿o quieren abrir las paz para entonces los maestros? Solamente una composición salarial, nunca centros y posiste, que incorporan cuestiones como tecnología educativa, las cuestiones de las personas, de los colegas, de los maestros que están en situación muy desventajosa en cuanto a sus niveles de cuestiones sociales también, referidas al sindicato, como turismo, etcétera. Todo un complejo panorama de demandas a las que sistemáticamente se niegan a sentarse a conversar el ministro y sus secretarios. Así es como que, al no abrir las paritarias, al no sentarse a conversar, obligan a los sindicatos a que tengan que tomar estas medidas de paro, que son en general muy mal recibidas, sobre todo por los padres de los niños, que consideran que los maestros tienen que trabajar siempre. Cobren o no cobren, cobren poco o no cobren nada, se reconozcan sus derechos o no se los reconozcan. Entonces toman los funcionarios públicos a los niños y a los padres de los niños como rehenes de sus políticas antipopulares. Y dentro de esta línea hay una cosa que es muy importante, amigos, señalar. Esto no es solamente una cuestión de capricho o de antojos. Esto es una política deliberada, como decía antes, de destrucción de la educación. Los subsidios a la educación privada no solo se tienen, se han aumentado ingresos que están destinados a empresas, negocios, parte construida, pero viendo aplicar la acción, la educación, el Fondo Monetario Internacional a sentarse a negociar con el presidente Mauricio Macri. Él ahorita estuvo en la ONU hablando sobre Argentina, sobre los usuarios. Esa introducción nuevamente con fuerza del Fondo Monetario Internacional a tu país. Bueno, no, exactamente no se sentaron a negociar. El Fondo Monetario no negocia, viene a inspeccionar y a dar órdenes. Y el gobierno de este forajido que tenemos de presidente los recibe, se parte y les dice que va a cumplir con las medidas que están recomendadas. Esta primera reunión es para pavimentar, como se suele decir acá, la comisión que en los meses venideros va a llegar aquí para ir directamente a inspeccionar todos los libros y el Banco Central y el Ministerio de Economía y el INDEC también, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, para ver si se están cumpliendo de acuerdo con los parámetros que fija el Fondo Monetario Internacional y que se utilizan de manera de carácter mundial para saber si tal país está cumpliendo con lo que ha sido prescripto. Estas inspecciones luego se aceptan, digamos, tienen un resultado, un ok o un rechazo por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo importante de esta aceptación o rechazo de las inspecciones? Que la facultan o impiden el acceso a créditos internacionales, porque inmediatamente este enviado del Fondo Monetario Internacional les planteó que para poder acceder a los créditos del Banco Mundial tienen que tener la aceptación de esta comisión que les acabo de decir que va a venir. De manera que en realidad no hay ninguna negociación, es simplemente un cumplimiento de las pautas que ese Banco Central de los países desarrollados le imponen a todos los países del capitalismo periférico. Bien, Hugo, bueno, quisiéramos despedir este contacto informativo, no sin antes consultarte también cuál es el balance que pudieras hacer en general de ese discurso y de esa participación que tuvo Mauricio Macri ante la Organización de las Naciones Unidas. Puntualmente, él hablaba, ¿no?, de que no puede existir la posibilidad de que hayan personas pasando hambre en ningún lugar de la Argentina. Sin embargo, hay estudios incluso de la Universidad Católica Argentina que registran 1.4 millones de nuevos pobres en el país. ¿Cómo pudiéramos nosotros también evaluar esa especie de doble rasero que ha tenido Mauricio Macri con este tema? Bueno, una de las características de este forajido es la de ser un mentiroso totalmente descarado. Habla como si fuera el mejor de los presidentes y el más preocupado por los problemas de desempleo, de pobreza, de natalidad, de muerte, etcétera, de desnutrición. Son todas mentiras, falsedades. No solo no se ocupa, sino que lo que hace es agravar toda ecuación. Y después, fíjate, una cosa como el problema de la soberanía de las islas, se atrevió a decir que Inglaterra se iba a sentar a hablar sobre soberanía y a la hora la canciller, Susana Malcorra, tuvo que desmentir a su propio presidente diciendo que jamás se habló de eso. O sea, este señor es un lengua larga y es un absoluto hipócrita y cínico. No tienen que creerle absolutamente nada, nadie en ninguna parte del mundo. Bien, Hugo, agradecida siempre con el contacto, vamos a estar siempre pendiente del pueblo argentino, de sus acciones, de las decisiones que también se toman desde las bases para enfrentar a este tipo de políticas neoliberales. Un abrazo desde la Radio del Sur en Venezuela. Un abrazo, y seguimos resistiendo, ¿eh? Ahí está, Hugo Ascurra, profesor, economista, él es profesor de la Universidad de Luján, es economista argentino, ha estado aquí en Venezuela, nos acompañó hace unos meses atrás en este programa, y bueno, la situación de los docentes que siguen siendo atacados por esa nueva etapa desde pidos que fueron confirmados por el gobierno de Mauricio Macri, ese que usted mencionó, que estuvo ayer en la ONU, diciendo que él estaba muy preocupado, pero que que estaba preocupado por la situación de los refugiados, pero que Argentina es un país de progreso, que todo está bien, que no pasa nada, y bueno, que si hay una situación que atender, la atiende. Forajido, le ha dicho Hugo Ascurra, ¿no?, al presidente Mauricio Macri, que no solo no se ocupa, decía Hugo, sino que agrava la situación. También ha salido por allí la expresidenta Cristina Fernández a cantárselas clarito al mandatario Mauricio Macri. ¿Por qué? Bueno, porque Mauricio Macri se ha olvidado del tema de la soberanía de las Islas Malvinas, al contrario, está llegando a acuerdos. Entonces, la expresidenta Cristina Fernández publicaba un comunicado, respondía a través de sus redes sociales y señalaba que le parecía vergonzoso que se esté omitiendo la cuestión de la soberanía de las Malvinas. Decía, defender la soberanía argentina en Malvinas debería ser un imperativo constitucional. Se omite, escribe Cristina Fernández, mencionar la controversia de la soberanía y se acuerda remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo la pesca, la navegación y los hidrocarburos. Es decir, está vendiendo Mauricio Macri la lucha por las Malvinas únicamente para obtener recursos económicos que además sabemos que no van a ser en su mayoría para la Argentina ni van a beneficiar al pueblo argentino. Significa literalmente el levantamiento de todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que ha tomado Argentina durante estos últimos años. Bueno, y pendiente con esa presencia nuevamente, con auditorías que hace el Fondo Monetario Internacional, aunque Argentina no rompió nunca con el Fondo Monetario Internacional, no se le permitió hacer en los años de gobierno de los Kirchner auditorías de ningún tipo, ¿verdad? Porque cuando se hacen auditorías, como bien decía Hugo, lo que hace es imponerse las políticas del Fondo Monetario. Macri comenzó su agenda en Nueva York buscando inversiones, entre comillas, se reunió con la Clinton Global Initiative, un espacio donde estuvo trabajando también el expresidente Bill Clinton, y también estuvo Matteo Renzi, que ahorita también están por darle materiler y lerón, como dicen, con esa reforma y esa solicitud de referéndum que él mismo hizo para reformar la constitución, el parlamento y todas esas cosas, ¿no? Así que bueno, pendientes con Mauricio Macri, ahí está Fondo Monetario, despidos, gente. Vamos a Charango 76 con el tema Soy, ya venimos con más. Mientras tanto y por si acaso, La mesa de la unidad MUD es una escuela de delincuentes. De allí han salido las mentes más criminales de la historia de Venezuela, aunque se muestren como mansos corderitos. Y ese día van a pasar una de dos cosas. Nosotros queremos que pase una, pero la otra, si ocurre, es culpa del gobierno. Criminales de la MUD. Gobierno bolivariano. Todos los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Venezuela se respeta. El ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció la violación del espacio aéreo venezolano por parte de una aeronave tipo Dash 8 de la Guardia Costera de los Estados Unidos durante la cumbre presidencial del Movimiento de Países No Alineados realizada en Margarita. Escuchemos la denuncia del gobierno venezolano. Es una aeronave capaz de recoger información en tiempo casi real para su recopilación, análisis y difusión gracias a sus múltiples antenas y sensores con las cuales está dotado. Esta aeronave está dotada de un radar multimodo de vigilancia marítima con sistema receptor y transmisor, con procesador de señal, sistema electrooptico capaz de captar imágenes con energía termal. Bueno, este tipo de avión también violó el espacio aéreo de Venezuela el año pasado, el 8 de noviembre de 2015. Nosotros lo denunciamos, Estados Unidos, su gobierno, aceptó, reconoció la violación de nuestro espacio aéreo, pero ahora esta aeronave, bueno, ha incursionado, pues, en nuestra región de información de vuelo. No coincide necesariamente la región de información de vuelo con nuestro espacio aéreo, pero sí la región de información de vuelo corresponde a un área controlada, asignada por la OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, para nosotros, desde aquí, desde Maiquetía, en nuestro centro de control, ejercer el monitoreo de todas las naves que transiten en nuestra región de información de vuelo. Venezuela se respeta. Venezuela se respeta. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios: 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:36. Ahí ven, en corito. Muy bien. Hemos regresado. Estoy diciendo a Jessica que me acostumbré a estar sola esa semana y es difícil. No me parece. Estar aquí tratando de que ella hable. No, porque se me olvida que está aquí al lado mío. No ves, y los usuarios también se ven sentir así, te están felices, ¿no? De que Jessica volvió, déjenla hable. Muy bien. Por acá nos están escribiendo los usuarios y usuarias, nos están diciendo, por lo expuesto en la cumbre Noal, concluyo que todo el planeta es amenazado por las guerras promovidas por Estados Unidos y su imperio armamentista con intereses de apoderarse de las riquezas de países soberanos y sus consecuencias son los refugiados, los desplazados, las guerras e invasiones que se viven, dice Juan, que le prestó bastante atención a la cumbre porque así mismo es la cosa. Por aquí también nos dicen, muy buenos días jóvenes, soy Marino Sánchez, vivo en la Candelaria en Caracas, estoy muy contento luego de que nos entregaron un ascensor, felicito a las autoridades por hacer eso y también por colocarnos vigilancia, nos dice aquí Marino. Okay. También por acá nos están escribiendo, muy buen día chicas, en Amazonas no hay control con el precio del pan, una canilla cuesta de 350 a 600 bolívares, dice Ángela Gómez. Por acá también nos escribe, muy buenos días, full sintonía desde Puerto Ayacucho, los inspectores populares queremos salir al campo de trabajo y sumarnos porque hay mucho abuso, dice José Rivas. Por acá también en otro mensaje nos están escribiendo, a ver, ahora traen comida desde Cúcuta y la revenden al doble del precio en Caracas. Aquí también nos escriben, hola, buen día muchachas, desde que abrieron la frontera se volvieron a desatar. Aquí también nos escriben, buenos días chicas, acá en La Paz llega la bolsa cada 15 días, pero los lunes y martes son colas y peleas por doquier, son toda una asociación de bachaqueros, dice Omar Jiménez, que escribe desde Katia Lamar. A las 9:38 de la mañana detenemos el recorrido informativo por Venezuela porque vamos a trasladarnos hasta Brasil porque precisamente continúa con fuerza un ataque judicial en contra del líder y expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien ahora al parecer va a ser demandado por el caso de corrupción en Petrobras. Vámonos hasta Brasil para ver qué está ocurriendo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Beto Almeida, analista internacional, especialista en periodismo también de integración y trabaja en la televisora comunitaria Ciudad Libre. Beto, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, una alegría poder participar de este programa de Radio Sur. Saludos a los oyentes, muchas gracias por invitarme. Bueno, Beto, estamos aquí con mucha inquietud porque sabemos que ha sido presentada una demanda contra el expresidente y líder popular Luis Ignacio Lula da Silva. Ayer el juez federal Sergio Moro acogió esa denuncia que fue presentada por fiscales de esa operación anticorrupción Lavallato. Cuéntale a los usuarios sobre esta nueva persecución política. Sí, la situación es muy grave porque como desdobramiento del golpe parlamentario que derrotó, destituyó la presidenta Dilma Rousseff, ahora viene la meta fundamental. O sea, la meta fundamental no era Dilma, pero sí derrocar su gobierno para preparar el golpe fatal contra el presidente Lula, contra el PT, y con eso la organización de los trabajadores en torno del PT, en torno de la CUT. Claro que esta denuncia que fue acatada por el juez federal Sergio Moro no tiene ninguna base, porque se basa en suposiciones, en impresiones, y como dijo el propio procurador de la República, no tengo pruebas, pero tengo muchas convicciones. O sea, eso es una tremenda farsa jurídica y es exactamente un proceso de persecución exclusivamente política, porque lo que pasa es que Lula es responsable por haber introducido, abierto en la historia de Brasil, gobiernos que favorecieron tremendamente a los más pobres y también avanzaron y fortalecieron las estructuras estatales de Brasil. Eso contraría e irrita profundamente a Estados Unidos. Entonces había que inventar, esa es la palabra, ¿no? Inventar una acusación de que Lula era el responsable. Entonces lo que hizo este procurador de la República en la denuncia sin comprobación, una denuncia vacía, es que si hubo corrupción dentro de la Petrobras, el responsable es quien era el presidente de la República. Pero eso es un absurdo, porque las investigaciones que fueron hechas, algunas de ellas comprobaron la existencia de desvío o de pagos no contabilizados, no desvío de la de dinero de la Petrobras, pero de pagos entre empresarios que hacen contratos con la Petrobras para los partidos. Eso es apenas eso. Hay denuncias sobre eso, pero a partir de ahí, a lanzar la acusación de que Lula es el gran responsable, el jefe, el organizador, el comandante de un esquema de corrupción, es algo que revela a total voluntad de condenar previamente a Lula, pero no por lo que hubo de irregularidad en la Petrobras, pero sí por haber sacado 40 millones de pobres de la miseria, por haber abierto las estructuras estatales de educación y salud a los más pobres, por haber introducido Brasil de manera soberana en el escenario internacional. Entonces, es una condenación política y es muy grave lo que puede ocurrir, porque si Lula pasa a ser indiciado, podrá, técnicamente hablando, el juez podría mandar arrestarlo, a él, a su esposa y más 6 personas, por algo que todavía no tiene comprobación, pero se podría mandar prenderlo para averiguación, por ejemplo, lo que nunca había podido hacer antes. Entonces, eso lleva el país a una situación de estallido social, de muchas preocupaciones, porque evidentemente habrá mucha reacción contra eso. Ahora también te consulto, Beto, ¿cómo se prevé que vaya a ser esa defensa por parte de Lula da Silva? ¿Cuál creen que vaya a ser el desenlace final también de esta nueva persecución o cacería judicial de la cual hoy es víctima? Él está haciendo una defensa en dos líneas, ¿no? Primero está ayer a la noche en Nueva York, en la ONU, y hizo un pronunciamiento desde Nueva York, donde fue para hacer contactos políticos con todo el mundo político internacional, porque ayer fue la abertura de la Asamblea de la ONU. Entonces ahí estaba Lula, ¿no? Incluso está escribiendo y se comunicando con todos los 168 presidentes y líderes con quien mantuvo contacto durante su presidencia de 8 años en Brasil, para explicar y aclarar que en Brasil está siendo víctima de un montaje, de una farsa jurídica tremenda. Evidentemente, esa es la defensa política, ¿no? La defensa política que tiene que hacerlo, evidentemente, porque el mundo todo que aprendió a admirar a Lula, sorprendentemente, en poco tiempo después, recibe la información falsa de que Lula es el jefe de un esquema de corrupción. La otra parte de la defensa de Lula es la interna, que es judicial y también política dentro de Brasil. Evidentemente que hay una exageración y un abuso de parte de los acusadores, porque llegaron a decir, incluso utilizando medios de comunicación que transmitieron ampliamente, con el gasto de un hotel de lujo para hacer la denuncia contra Lula, o sea, de gastos de recursos públicos para presentar una denuncia que no se baseaba en pruebas y que el propio procurador dijo: no tengo pruebas, pero tengo mucha convicción. Oh, mira, es algo que es un retorno a la Edad Media. En la Edad Media sí, era así, ¿no? Sin pruebas las personas iban para la fuera de la Inquisición, pero no había pruebas, pero el derecho avanzó, el derecho progresó, la humanidad avanzó en su camino civilizatorio, pero acá esta parte del judiciario de Brasil está retornando a métodos inquisitoriales y medievales para condenar no a una persona, pero a un proyecto, y condenar a los trabajadores, su símbolo de que los trabajadores no deben participar de la política y no deben tener la audacia, entre comillas, de buscar hacer un gobierno de distribución de renta, de justicia social, de protagonismo de los más pobres, de traer médicos, de, en fin. Es una condenación política claramente a Lula para que Brasil no tenga, que la clase trabajadora no tenga más, nunca más, la audacia de querer ser gobierno en ese Brasil. Pero eso no puede ser así, porque la historia marcha en otra dirección. Nosotros siempre hemos cuestionado, ¿no?, de alguna u otra forma, la falta también de atención en lo regional, y eso lo decimos porque sí es cierto que hay muchos países como Venezuela que se ha pronunciado rechazando esta persecución, este golpe de Estado contra Dilma y ahora esta persecución contra Luis Ignacio Lula da Silva. Particularmente, y es una opinión muy personal, yo siento que todavía no ha habido una reacción formal, incluso de organismos como UNASUR o el ALBA, que han sido nuestros mecanismos de integración y que en momentos particulares se tomaron la tarea de poder atender situaciones como la dificultad que vivió Colombia y Ecuador en su momento, con ese quiebre también de la soberanía. Sabemos que son situaciones particulares a lo interno de Brasil, pero que tocan de alguna u otra forma nuestra región. ¿Qué crees que deberían hacer esos organismos internacionales, regionales, nuestros organismos, para poder defender esa legitimidad que ha tenido el gobierno de Dilma y también de alguna u otra forma defender ese pueblo brasileño? Es muy importante que todos los organismos, sea UNASUR, CELAC, ¿no?, accionen los instrumentos que existen para poder componer la legalidad en Brasil, que está violentada. Acá en Brasil se violentó todas las normas más básicas de la democracia por medio de una operación encubierta que tiene origen externa, porque el juez Sérgio Moro es un magistrado que fue entrenado en cursos organizados por el Departamento de Estado norteamericano. Entonces, eso no es una casualidad, es una acción determinada, muy planeada, para impedir que Brasil pudiera seguir accionando o actuando con el protagonismo que tenía dentro de América Latina, en el mundo, en el sur, ¿no? Dentro de los BRICS, ¿no? Con su peso específico en la economía y en lo político, para hacer parte de un campo antiimperialista internacional. Entonces, en última instancia, esta operación Lava Jato es una operación que tiene patrocinio externo geopolítico para impedir la unidad antiimperialista, o sea, para enfraquecer, debilitar los BRICS. Creo que las instituciones como UNASUR, como CELAC, ya que Mercosur también fue algo de un golpe tremendo del imperio, con la participación del actual gobierno ilegítimo de Brasil, del canciller José Serra, contra el derecho legítimo de Venezuela de asumir la presidencia de Mercosur. Pero entonces los países deben sí organizar un frente único de denuncia, como se hizo ayer, incluso en la Asamblea de la ONU, que los embajadores de Venezuela, Bolivia, de Cuba, de Nicaragua, de Ecuador, ¿no?, y Uruguay se retiraron, no estaban cuando de discurso de Michel Temer, lo que es un protesto legítimo, enérgico, una solidaridad al pueblo brasileño. Pero hay que organizar más, porque lo que estamos viendo aquí, mismo con todas las denuncias que se hizo contra la fraude jurídico-parlamentaria, esta fraude jurídica parlamentaria contra Dilma tuvo amplia cobertura de los medios de comunicación y también la amplia tolerancia y connivencia del Supremo Tribunal Federal y del Parlamento dentro de Brasil. Por eso, a pesar de la mentira, del fraude, de la falsificación, de las acusaciones que jamás aparecieron concretamente contra Dilma, que no hizo ninguna irregularidad, a pesar de todo eso, perdió el mandato. Entonces, por eso alertamos, ¿no? Alertamos con toda fuerza, porque no hay pruebas contra Lula, pero los medios que fueron instrumentalizados por el poder geopolítico internacional del imperialismo, como una parte del judiciario, los medios de comunicación, una parte del parlamento, pueden, a pesar de que Lula no tiene culpa, pueden llevarlo a una prisión, porque lo que está por detrás es que Lula no debería, segundo la derecha internacional, ser candidato en 2018. Tiene miedo de que Lula vuelva a vencer la elección, porque es tremenda su popularidad, a pesar de todos los ataques, un avalanche de ataques diario, hace años que está siendo atacado para detonar, demolir su imagen. Y no entanto, las últimas encuestas, incluso de institutos muy conservadores, registran que Lula es el preferible del pueblo brasileño para presidente de Brasil en 2018. Entonces, van a intentar ilegalizar Lula antes que pueda registrar su candidatura en 2018. Para eso, esa campaña, la aceleración del golpe, y el golpe contra Dilma era para pavimentar el camino contra Lula. Entonces, la opinión pública internacional, los países, las instituciones, todas ellas, UNASUR, CELAC, BRICS, es fundamental que se posicionen contra esa tremenda injusticia que se prepara en Brasil para que no ocurra y para que Lula tenga los derechos de cualquier ciudadano de concurrir a cualquier cargo electivo que quiera concurrir, porque es su derecho y es un derecho de un pueblo brasileño de no sufrir interferencia externa para impedir que su líder pueda ser candidato otra vez si lo quiere. Bueno, te agradecemos de verdad, Beto, que siempre nos traigas ese análisis oportuno. Estamos muy atentos a lo que ocurra en Brasil con esta nueva persecución política. Como tú bien dices, llegaron los tiempos de la Inquisición y nosotros debemos estar como pueblos cada día más hermanados en defensa de nuestros deberes, derechos como hermanos. Te mandamos un abrazo grande desde Venezuela. Muchas gracias, un saludo a los oyentes. Gracias por invitarme. Beto Almeida, analista internacional. Bueno, lamentable, ¿no? Esas persecuciones están tratando de silenciar, como bien decía Beto, es a la clase obrera, ¿no? A través de líderes como Lula da Silva, Dilma Rousseff, que han sabido representar a ese pueblo humilde, ese pueblo trabajador del Brasil. Ahora esa decisión de ese juez federal, Sergio Moro, de acoger esa denuncia, pero además hacerlo sin que haya argumentos reales, como le hicieron a Dilma, ¿no? Es la práctica, bien lo decía Beto, la práctica de la Inquisición. No hay prueba, pero usted va a juicio. No hay prueba, pero usted va preso. En la Inquisición los quemaban, ¿no? Los desaparecían. Y de alguna u otra forma, con este tipo de acciones, pretenden desaparecer y desvincular a Lula da Silva, en este caso, del pueblo. Decirle, él es un corrupto, él no puede ser tu líder, Lula no puede ser presidente nuevamente, mosca que él viene del PT, el PT es un partido de corrupto, por ende, el PT seguramente en los próximos meses veremos un PT que intentarán, ya por ahí lo decía el PMDB, que intentará también llevar al olvido político al Partido de los Trabajadores, que es uno de los más importantes de la del sector político brasileño, ¿no? El PMDB tiene mayor presencia en las regiones, pero el Partido de los Trabajadores ha sabido conquistar la voluntad de ese pueblo que quiere verdaderas transformaciones sociales, políticas, económicas en Brasil, y ahora le están haciendo una jugada bien estratégica con acompañamiento internacional. Nosotros debemos actuar. No puede ser, y lo estamos comentando fuera del aire, no puede ser que nuestros organismos regionales no estén abocados en estos momentos a atender esta emergencia. Lo hicimos en su momento cuando al presidente Lugo le dieron un golpe de Estado. Lo hicimos con Zelaya. No podemos quedarnos solamente en declaraciones individuales de gobierno. Yo creo que más allá de que ahora esté un Macri en Argentina y haya una situación que, por ejemplo, Colombia está más enfocada en su proceso de paz, nosotros deberíamos convocarnos como países y atender esa situación en Brasil, porque a la larga y a la corta nos va a hacer daño a toda la región. No podemos ser tan egoístas. Bueno, es un poco lo que decía el presidente Rafael Correa también durante el desarrollo de esa cumbre anual. Se está demostrando, lamentablemente, que también existe hipocresía y doble rasero a nivel regional, y eso hay que alertarlo. La persecución contra Lula, pero también, bueno, ese golpe de Estado contra Dilma, la persecución también judicial en contra de la presidenta, expresidenta argentina Cristina Fernández, y muchas cosas que han estado pasando en nuestra región durante los últimos meses y que pareciera, ¿no?, que a muchos les conviene ocultarlo, no hacer ningún tipo de detenimiento en las cosas que están ocurriendo. Son las 9:58 minutos de la mañana. Ya nosotros nos tenemos que ir despidiendo. En un segundito va a iniciar, en unos minuticos, la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Nuestra canciller venezolana Delcy Rodríguez va a estar participando en ese encuentro. Justo ahora está comenzando un debate de alto nivel de este Consejo de Seguridad para tratar el tema de Siria, y bueno, Venezuela va a estar allí presente participando, así que estemos bien atentos a todo lo que va a ocurrir el día de hoy en la ciudad de Nueva York con esta reunión de la Organización de Naciones Unidas. Nos despedimos, agradecemos a Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción, a todos nuestros entrevistados, invitados, a todos ustedes, los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, hasta mañana. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.